Como los engranajes de una fábrica, el mundo sigue girando, evoluciona y se transforma. La sociedad continúa produciendo dentro de un modelo que cae por su propio peso. Sin embargo, se mantiene a lo largo de los años, consiguiendo batir récords de productividad ante otras opciones sistémicas. Es difícil controlar los actos y la forma de vivir de las diferentes sociedades y culturas. Es complicado conocer cuál es la mejor opción de vida. Pero la situación es que la mayor parte de nosotros vivimos bajo un sistema capitalista que, conscientes o inconscientes de ello, nos condiciona nuestra vida y provoca cambios en ella. En julio de 2009 llegué a Uruguay por primera vez. Viví 6 meses en este hermoso país y marché de vuelta a España. Pasados 3 años, en julio de 2012, regreso a Uruguay presionada por las dificultades que sufre mi país. Y en el país latinoamericano observo cambios. Cambios que uno se va dando cuenta en el transcurso de los días. Cambios en la ciudad, en Montevideo. La capital tiene una cara nueva y parece que seguirá cambiando. Hay nueva infraestructura, tanto urbana como social. Nuevas construcciones, hoteles, apartamentos, oficinas, nuevas calles, suelos, baldosas. La ciudad está más cuidada. Más barrenderos, más papeleras, contenedores de reciclaje de latas y baterías, jardinerías donde antes no estaban, luces donde antes no existían. Los parques están más lindos que antes y al de Rodó lo envuelve una luz azul nocturna. La sociedad no se queda atrás, también ha cambiado. Se respira un aire de positivismo, alegría y esperanza. Parece que la gente, en rasgos generales, vive mejor y se siente bien. Nuevos celulares con acceso a internet, nuevas computadoras, pantallas de plasma, nuevos autos, nuevos bondis, se ven en el entorno y se vuelven cotidianos. Y es que la lógica de los engranajes de la fábrica en la que vivimos, llámese mundo, está sometida a ciclos y actualmente el juego está a favor de Uruguay. La economía uruguaya crece y con la economía la felicidad de la población. Los últimos datos conocidos aportados por el Banco Central Uruguayo es que el Producto Bruto Interno continúa creciendo. La comparación interanual del primer trimestre de 2012 refleja un crecimiento de un 4,2%. Así se crean nuevos puestos de trabajo, los sueldos aumentan y con estos el poder adquisitivo de las personas. Pero todo no se razona con la lógica del capitalismo, del dinero, de la mercancía. También está el fútbol. Ese otro factor que puede hacer cambiar el estado de ánimo de una sociedad, de un país. La selección uruguaya está en auge. Lleva 20 partidos consecutivos invicto. Quedó cuarto en la Copa Mundial de la FIFA y ganó la última Copa América. Razón más que suficiente para que los uruguayos salgan a celebrar, se diviertan y compartan con los amigos y familiares. A mí, en principio, me toca emigrar, salir de mi país, huir de la crisis económico-sistémica que me impide conseguir un trabajo e insertarme, paradójicamente, en el engranaje del sistema.